Save Us, Sir Paul McCartney, en Visa Múltiple FM. Vamos a continuar ahora en Estados Unidos con la unión de dos leyendas. Este es el nuevo disco de un hombre al que admiro profundamente, el señor Philip Bailey, que se dio a conocer con la banda Earth, Wind & Fire, y ha sido un miembro de esa agrupación desde el año 1971-72. Hoy en día es el director de Earth, Wind & Fire, y bueno, la voz de él es inconfundible. Él es la voz en clásicos como Fantasy o Reasons. Pero a él le encanta el jazz. Y cuando no está con Earth, Wind & Fire, le gusta dedicarse a hacer proyectos en solitario dentro de este género, y también hace cosas de gospel a veces. Pues este año él sacó un disco que ha tenido un éxito impresionante, un disco de jazz que debutó en la lista de Billboard de los top 200 álbumes de jazz en el puesto número 1. El disco se llama Love Will Find a Way, y aquí colabora con él otra leyenda, una de las más grandes en toda la historia del jazz, pianista, compositor, genio. Hemos tenido el privilegio de entrevistarlo en los originales varias veces, y aquí ha sonado mucho también, el maestro Chick Corea. Pues cogieron una canción que Chick Corea compuso junto a Neville Potter en el 72. La versión original fue grabada por Corea junto a su banda Return to Forever. Hicieron esta versión maravillosa. En la voz, Philip Bailey. En los teclados, Chick Corea, con esto que dice así: You're everything. We'll be right back. again. And as we go dancing through the sun in love, and as time goes by, floating like a bird, am I? Even some birds seem all to see your everything. Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Y vamos a continuar ahora con música. Estaban oyendo a Philip Bailey junto a Chick Corea con el tema Your Everything. Y el turno ahora es para Polonia y el Reino Unido. Nos vamos a Polonia porque nuestra siguiente invitada nació allí. Y el Reino Unido porque ella hizo toda su formación musical ahí. Toda su carrera la hizo ahí. Ella se llama Basia Szczelewska. Y ella llegó en los 80 al Reino Unido y se unió primero que todo al grupo Matt Bianco. Ahí conoció a Mark Riley y a Danny White. Hizo solo un álbum con ellos. Y bueno, con Danny White luego se independizó y armaron su propio proyecto, simplemente bajo el nombre Basia. Y vamos a recordar una canción maravillosa de 1994, del álbum The Sweetest Illusion, esto que se llama Drunk on Love. Oh,

went through a lot of stresses of life. Found the right girl, settled down, and chose to make her your wife. You look back at the things that you did, using the experience you gained in life whenever you're scolding your kids. And you can't believe what you're hearing, cause at the end of the day, you're like, oh man, I sound like my parents. But that's how it is when you grow up in life. Wouldn't be strong if you didn't have any strife. At old age, now you go over to your wife. Kids are all grown up and everything is alright. What you put in is what you got out for show. In the process of life, that's just the way that they go. If you fall, then just get up, cause I'm telling you so. Move forward and we live, learn and we grow. What life may hold for us, nobody knows. But we move forward and we live, learn and we grow. Evolution, that's the key to making it so. We move forward and we live, learn and we grow. With our families, we live, learn and we grow. When you're out on your own, we live, learn and we grow. In relationship, we live, learn and we grow. We live, learn and we grow. We live, learn and we grow. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM. Y vamos a continuar ahora en dos lugares, en Nigeria y en el Reino Unido. En Nigeria porque ahí nació nuestra siguiente invitada, pero en el Reino Unido porque una vez más, al igual que Basha y al igual que mucha gente, ella se fue para allá y armó toda su vida allá. Su nombre real es Helen Fola Shadey Adu, pero se le conoce simplemente como Shadey Adu o como Shardey. Pero les cuento algo, la gente piensa que Shardey es simplemente ella, pues no, es una banda que lleva su nombre. Les pareció tal vez que el nombre de ella era exótico, era diferente y pues les funcionó. Los integrantes son ella, en la voz, Andrew Hale, en los teclados, Stuart Matthewman en la guitarra y el saxo, y Paul S. Denman en el bajo. Esta canción es de uno de los discos más importantes de su carrera. Fue el disco con el que ella regresó después de varios años de ausencia de la escena musical en el año 2000. El último disco antes de eso había salido en el 92, luego sacó este en el 2000, y luego se retiró otros 10 años y regresó con Soldier of Love en el 2010. Dicen que para el año entrante está preparando el siguiente. Pero este es uno de los más recordados. Y esta es la canción que le da nombre a ese disco, Shardey con Lovers Rock. You are swims in a storm, like a lover's rock. You are the lover's rock, the rock that I cling to. You're the one I swim to in a storm, like a lover's rod. When I need to be rescued, you're there. When I need a place to swim to in a storm, I think of you. And all my life, and in all my life, Sade, Lovers Rock, en Misa Múltiple FM. Les saluda Emilio Sánchez. Y ahora nos vamos a tres lugares. Nos vamos a Cuba, pero también a Estados Unidos. A Cuba porque el turno es para el disco más reciente de un gran músico que nació ahí, pero se fue a Estados Unidos por allá en los 80, obviamente huyendo del régimen, y se estableció como una leyenda del jazz allá. Se hizo muy famoso tocando con gente como Dizzy Gillespie, Gloria Estefan, Celia Cruz. Y es una leyenda de la trompeta. Me refiero al maestro Arturo Sandoval. Su nuevo disco se llama Ultimate Duets. Y tiene grandes invitados, como por ejemplo Celia Cruz y Al Jarreau de forma póstuma, virtual, digital. Juan Luis Guerra, Plácido Domingo, Vicente Amigo, Prince Royce, Alejandro Sanz, Stevie Wonder, Josh Groban. Y bueno, este viaje es a Estados Unidos porque esta canción es con dos de las leyendas más importantes que tiene el pop en la actualidad, Pharrell Williams y Ariana Grande. Eso sí, me parece que tiene un título un poco ególatra, porque fíjense, van a oír a Arturo Sandoval junto a Pharrell Williams y Ariana Grande en una canción que se llama Arturo Sandoval. Aquí va. His melodies wash up on your mind just like seashells. To remember that we're all golden as well. A terrible scandal story that he tells. Reminds me. El Dorado. Thank you. Arturo Sandoval, Pharrell Williams y Ariana Grande con la canción Arturo Sandoval. Vamos a quedarnos ahora en Estados Unidos con una mujer que no necesita presentación, una mujer que murió hace algunos años, pero el legado que dejó, enorme. Para muchos es la mejor cantante de los últimos 60 años, la reina del soul, Aretha Franklin. Y no solo era una gran cantante de soul, era una gran cantante de jazz, una gran cantante de gospel, todo lo hacía bien. Miren, les voy a contar una historia. Luciano Pavarotti estaba programado para cantar en los Grammy del 98, para cantar Nessun Dorma. Y a último minuto, él se enfermó. Y los médicos le dijeron no cante. Pues fue un problema porque la transmisión ya estaba al aire, no tenían con qué rellenar. Tenían que buscar a alguien que lo reemplazara. Aretha Franklin, sin ser una cantante de ópera, se aprendió esa pieza musical, creo que en 10 minutos, fue, la cantó, es una versión absolutamente maravillosa, con ese toque singular de ella, y ese quedó registrado como uno de los grandes momentos en la historia de los Grammy y uno de los momentos definitivos en la historia de la carrera de Aretha Franklin, cuando nadie más que ella pudo reemplazar al gran Luciano Pavarotti. Pues bien, vamos ahora con el último disco que ella hizo. Salió en el 2014 y se llama Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, que es un homenaje de ella, una de las grandes voces femeninas de la música, a otras mujeres espectaculares en la historia de la música popular. Les cuento, por ejemplo, hace Nothing Compares to You, en homenaje a Sinead O'Connor. I'm Every Woman, en homenaje a Chaka Khan. No One, canción de Alicia Keys. People, para Barbara Streisand. I Will Survive, para Gloria Gaynor. Midnight Train to Georgia, original de Gladys Knight. Rolling in the Deep, de Adele. Y esta, en homenaje a su contemporánea, Etta James. Esto dice así: At last. Yeah. At Last, Aretha Franklin, que en paz descanse. Vamos ahora a Inglaterra. Hoy sonó Basha, quien les había contado que se dio a conocer con Matt Bianco, la banda de Mark Riley. Pues bien, ahora el turno es para esa banda, Matt Bianco. Este es un álbum maravilloso del 88, uno de los más importantes de su carrera. Tenía el éxito Don't Blame It on That Girl, que era una producción de Emilio Estefan. Nervous, Good Times, Wap Bam Boogie. Y esta canción, que es una de mis favoritas, no solo de ellos, sino de todos los tiempos, me atrevo a decir. Matt Bianco con Say It's Not Too Late. Yeah. Continuamos ahora en los Estados Unidos con el primer disco de una de las artistas más importantes de la actualidad. Un disco que en su momento vendió millones de copias, fue disco de platino y es uno de los más importantes de los últimos 20 años. Me refiero a esa gran cantante, compositora, pianista, Alicia Keys. El disco se llama Songs in A Minor y bueno, fue el disco que la catapultó a la fama mundial. Y quiero compartir con ustedes esta canción que tiene los arreglos y la participación especial de una leyenda del soul, el maestro Isaac Hayes, que en paz descanse. Esto dice así, Rock With You. Oh, Alicia Keys con invitado especial el maestro Isaac Hayes. La canción Rock With You. Vamos a terminar hoy con uno de los trabajos más recientes de una leyenda inglesa, Sir Elton John. Esta es la banda sonora de la película que salió este año sobre su vida, Rocketman. Y esta es una canción que él compuso junto a Bernie Taupin y que fue grabada por él para la película a dúo con el actor que lo interpreta en la película, el señor Taron Egerton. La canción se llama I'm Gonna Love Me Again. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y a Edilberto Aponte por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM. FM regresa en momentos con Fernando Pavacamelo. Momentos de la radio en Colombia. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, ya llega la mujer que yo más quiero. En 1976, Rafael Orozco e Israel Romero graban La Creciente, su primera canción. Una canción romántica que todo nuestro país colombiano recuerda, porque recuerdo muchísimo, fue la canción que nos abrió las puertas no solamente en la costa, sino en todo el interior del país. El Binomio de Oro fue la primera agrupación vallenata en llegar masivamente al público bogotano y no solo a la colonia costeña. Los ríos se desbordan por La Creciente y sus aguas corren desde el Frenar. RCN Radio, la cadena que ha registrado los sucesos más importantes del acontecer nacional, se une a la celebración de los 90 años de la radio comercial en Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Servientrega, presente en Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Estados Unidos, líder en la región andina, cuenta con un portafolio de soluciones globales que integran toda la cadena logística de principio a fin, desde y hacia cualquier lugar del mundo. Servientrega, una causa país. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre 24 horas de contenido en vivo.